hotmail.com. Si tienen alguna duda o quieren participar en el tema, bueno, los invitamos a que estén atentos. También nuestro teléfono, Rosy. Es el 817-5117. La línea va a estar abierta a partir de este momento y hasta más o menos 10:20 de la mañana para que participen en nuestra dinámica semanal. Y también, bueno, si tienen alguna duda o algún comentario sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, bueno, está abierta la línea y, bueno, nuestros expertos en materia de Defensoría de los Derechos Universitarios van a poder aclarar esta misma. Como les comentábamos, tenemos alguna información que queremos compartirles en cuanto a servicio social, que hemos estado haciendo difusión de esto desde la semana pasada y también por nuestras redes sociales. Y ahorita María José, pues, nos va a dar un poquito más de información. Así es, bueno, sabemos que muchos están ahorita empezando el semestre y necesitan realizar su servicio social y pues nosotros queremos ampliar nuestro equipo de trabajo. Invitamos a todos los que necesiten realizar el servicio social a que se comuniquen a las redes sociales que ya comentamos. Estamos solicitando servicio social de las carreras de Relaciones Públicas, de Diseño Gráfico, de Letras Españolas, de Mercadotecnia y algunas afines que puedan participar en esta área de comunicación para participar pues en la logística del programa y en otras actividades que tenemos ahí en el Centro de Desarrollo para los Universitarios. Exactamente, pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344, reitero, el número 842-1700, extensión 10344, de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde o al correo que ya nos comentaba anteriormente María José, que es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, como les comentamos, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios de manera constante realiza estas pruebas rápidas para detección del VIH, son estas pruebas itinerantes que lo realizan en diversas facultades de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión, la próxima semana, el miércoles 29 de agosto, lo van a realizar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Jalapa, mejor conocida como FECAS, de manera precisa en el espacio, en el consultorio médico ubicado en el espacio de cubículos segundo nivel, entrando por el acceso de la biblioteca, esto de 10 a 2 de la tarde. Si han tenido prácticas de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, haber realizado pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse alguna perforación, un tatuaje corporal o el consumo de drogas u otros objetos punzocortantes o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden acudir a realizarse esta prueba, la cual consta de 3 etapas, es una preconsejería y un consentimiento informado. La aplicación de la prueba rápida, que son más o menos unos 15 minutitos, y posteriormente una consejería donde se realiza ya la entrega pues de estos resultados. Estas pruebas están realizadas por especialistas y les reiteramos la invitación miércoles 29 de agosto, la próxima semana, de 10 a 14 horas en la Facultad de FECAS, de manera precisa en el consultorio médico en el espacio de cubículos segundo nivel, entrando por el acceso de la biblioteca. FECAS está ubicado en Paseo 112, lote número 2, sección segunda, en Colonia Nuevo Jalapa. Para todos los que estén interesados, la siguiente semana, miércoles 29 de agosto. Y bueno, después de toda esta serie de información que les acabamos de proporcionar, vamos ahora sí que a entrar en materia del tema que estamos el día de hoy abordando, que es Defensoría de los Derechos Universitarios. Y al respecto, el sitio web de Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana, en el apartado de antecedentes de la Defensoría, expone que en nuestro país la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1985 fue la primera en establecer la figura del Defensor de los Derechos Universitarios. Así es, en la Universidad Veracruzana, la Defensoría de los Derechos Universitarios fue creada por un acuerdo rectoral el día 6 de octubre del 2016, aprobado por el H. Consejo Universitario General el 23 de noviembre del mismo año. Y bueno, la Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano independiente cuya función consiste en tutelar y procurar el respeto de los derechos que la legislación universitaria otorga a los miembros de la comunidad universitaria. Es el responsable de recibir todas las quejas, realizar las investigaciones necesarias ante violaciones de los derechos universitarios y humanos dentro de la Universidad Veracruzana. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitados al defensor de los derechos universitarios, maestro Jorge Luis Rivera Huesca. Buenos días, maestro. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y tenemos también a la licenciada Erika Saldaña Navarro, quien es defensora adjunta. Buenos días, licenciada. Gracias, muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Y bueno, les comentamos como cada semana tenemos esta dinámica que es con los radioescuchas para realizar las trivias. Y en esta ocasión tenemos dos obsequios. Es un cilindro y un libro que más adelantito vamos a dar un poquito más a detalle la información. ¿Cómo van a ganárselo? Uno es por vía telefónica, que es el cilindro, y queremos que nos contesten como defensor de los derechos universitarios cuáles son las atribuciones. Ahorita nuestros invitados van a proporcionar esta información. Y también, bueno, tenemos por medio de las redes sociales, queremos que estén con nosotros en contacto para poderse ganar también un ejemplar de Del Otro Lado, Mi Vida, de Yamilet García Zamora. Esto como para que comenten en nuestro Facebook o en nuestro Twitter o Instagram sobre el tema que estamos abordando. Les recordamos, Facebook es Centro Centinela Sendiu, Twitter es @Sendiu, Instagram es Sendiu-V, para que hagan algún comentario sobre el tema que estamos abordando el día de hoy y puedan participar con nosotros. Y bueno, ahora sí entramos de lleno con el tema. Maestro Jorge, antes de ser designado como defensor de los derechos universitarios, ¿usted tenía experiencia en otras funciones? Bueno, mire, debo comentarle que tuve la oportunidad y la fortuna de haber sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el primer presidente electo por el Congreso del Estado de Veracruz. Y bueno, eso me permitió tener un trato directo, una experiencia directa sobre el tema de los derechos humanos a lo largo y ancho de nuestra entidad federativa, todo el estado de Veracruz. Y desde luego, dada la diversidad de los derechos en cuanto a la protección del ser humano, pues no únicamente abordamos aquí la protección, el estudio, el análisis de los derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales que los distintos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, bueno, establecen en favor de los seres humanos como integrantes de los diferentes grupos sociales. Y bueno, esto nos dio la perspectiva, una perspectiva amplia, y que ahora, con la oportunidad que me dio el Consejo Universitario General de ser titular de la Defensoría, pues planteamos o llevamos esta experiencia al campo de la Universidad Veracruzana, es decir, revisar, analizar cuáles son los derechos que la legislación universitaria establece en favor de todos los integrantes de la comunidad universitaria, de manera que esta experiencia precedente nos permite ahora tener una visión muy clara y orientar el trabajo de la Defensoría precisamente a la protección de toda esta gama de derechos que, repito, la legislación universitaria establece en favor de toda la comunidad universitaria. Está muy bien. Platíquenos un poquito de la diferencia entre Defensoría de los Derechos Humanos, de los Derechos Universitarios y los Derechos Humanos. Bien. Debo comentarle que no hay diferencia entre derechos universitarios y derechos humanos, ¿no? Lo que pasa es que se introduce el concepto, la idea de derechos universitarios para significar aquellos, básicamente aquellos que están plasmados en la legislación universitaria, ¿no? Pero a partir de la interpretación de lo que establece el artículo tercero constitucional en cuanto a la autonomía universitaria, ¿no? Pero estos derechos que se consagran en la legislación universitaria, pues son derechos de los que somos titulares todos los miembros de la comunidad universitaria y por lo tanto son derechos humanos, ¿no? Es decir, quizá es una especie de los derechos humanos en general, pero como universitarios, por ejemplo, tenemos una serie de derechos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados, convenios internacionales. Por ejemplo, el derecho de petición es un derecho consagrado en nuestro texto constitucional, el derecho a la libre manifestación manifestación de las ideas, ¿verdad? El derecho a escribir, a publicar, ¿no? El derecho de reunirnos, de asociarnos, ¿verdad? Para formar organismos hacia el interior de la universidad para la atención de los derechos de los universitarios. En fin, hay una serie de derechos plasmados, repito, en la Constitución, de los que somos como personas, como seres humanos titulares, ¿no? Y que, bueno, siendo universitarios, somos titulares de estos derechos. No hay un divorcio, no hay una diferencia, ¿no? La cuestión es solamente ubicar el contexto en el que estamos ejercitando nuestros derechos. Entonces, prácticamente es lo mismo. Es lo mismo, pero en referidos a la universidad, aplicados dentro de la dimensión universitaria y vinculados con el quehacer universitario. Pero pues es lo mismo. Vaya, no tenemos absolutamente ninguna duda, ¿verdad?, en cuanto a la naturaleza y funciones del trabajo que estamos desempeñando, desarrollando, por cuanto se refiere a la protección, a la atención de todas las peticiones que nos formulan cuando algún integrante de la comunidad universitaria considera que alguno de sus derechos ha sido violentado por algún acto de alguna autoridad universitaria. Desde luego, les recuerdo que es muy común y normal hablar de derechos, pero también como universitarios tenemos obligaciones. Así es. Tengo una pregunta. ¿Cómo pueden conocer los estudiantes estos derechos? Aquí le pediría a mi compañera Erika que... Bueno, nosotros, gracias, maestro. Nosotros estamos siempre invitando a los alumnos a que lean el Estatuto General de Alumnos, porque no lo conocen. ¿En dónde lo pueden encontrar? En la página web de la Universidad Veracruzana, en el apartado de es el abogado general, uh-huh. Encuentran todas las leyes, desde la ley orgánica, el Estatuto uh-huh. General, el Estatuto de Alumnos y de Personal Académico. Ahí podemos encontrar las leyes. Perfecto, para que todos los universitarios, como comenta el maestro, tienen derechos y obligaciones y ahí vienen las dos. Y aquí les voy a recordar, por favor, sobre todo a los jóvenes de nuevo ingreso, uh-huh. que acaban de ingresar, bienvenidos ante todo a la Universidad Veracruzana, que será su alma mater durante los próximos años. Bien, jóvenes, les hemos recomendado que lean lo que dice el Estatuto de los Alumnos por cuanto se refiere a sus derechos y a sus obligaciones. Es importante que lo revisen porque tenemos muchos problemas que se plantean en la Defensoría y que a veces llegan a plantearse tarde en cuanto a tiempo, porque el Estatuto de los Alumnos, el de los alumnos, plantea a veces lo que debe, los recursos o lo que debe hacer el estudiante cuando tiene un problema, sobre todo con los exámenes, por ejemplo, ¿no? Un examen, presenta un examen, el resultado es reprobatorio y hay plazos para, por ejemplo, solicitar la revisión del examen. Entonces, como no leen, esos plazos se les vencen, no solicitan oportunamente la revisión y, bueno, precluye su derecho, ¿no? Y entonces ya esa calificación no puede ser modificada de ninguna manera. Entonces, es importante que lean, por ejemplo, cuántos exámenes tienen derecho a presentar en primera inscripción, en segunda inscripción, en fin. Es muy importante y les he estado solicitando en las reuniones que hemos tenido, lean, por favor, tómense 5 minutos, no les va a llevar más tiempo, pero lean cuáles son sus derechos, los tipos de exámenes que tienen, que pueden presentar y las inconformidades en cuanto a los resultados de las evaluaciones. Por favor, léanlo para que no lo hagan fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, ojalá que ustedes también nos apoyen con esta difusión, que crea la conciencia de la lectura del Estatuto de los Alumnos, de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Hay que estar conscientes, ¿no? Porque a veces el incumplimiento de las obligaciones también puede generar algún tipo de responsabilidad por parte del alumno. Entonces, vean lo que pueden y no hacer, ajustarse a la normatividad para propiciar una sana convivencia en el seno de la comunidad universitaria. Así es, y bueno, ya como comentaba la licenciada Erika, ¿dónde pueden encontrar este estatuto? Es en el portal institucional, que es www.uv.mx. En la pantalla principal, digámoslo así, van a encontrar el apartado de abogado general, así y ahí es. Van a empezar a encontrar, bueno, mucha información y sobre todo el estatuto, que como bien comentan, es importante que todos tengamos conocimiento de esta información, pero sobre todo los chicos que están entrando ahorita, ¿no? Que sepan qué es a lo que tienen derecho, pero también qué responsabilidades tienen por lo mismo, ¿no? Me gustaría, bueno, que nos platicaran sobre las atribuciones que tienen como defensor de los derechos universitarios. Bueno, dentro de las atribuciones se encuentran en el Estatuto General y en nuestro reglamento interno de la Defensoría. Entre ellas está la de recibir quejas, solicitar informes a la autoridad competente. En este caso es cuando... no sé, en el caso de los alumnos, nos envían la queja mediante formato, por escrito, por correo, y nosotros solicitamos informe a la entidad académica para poder investigar y analizar el tema y poder apoyarlos, resolverlo. En dado caso de que se requiera mayor información, mandamos a citar a las partes involucradas para tratar el tema y ver la manera de si podemos nosotros resolverlo a través de la mediación, uh-huh. que es un instrumento nuevo que está en nuestro reglamento interior. Y otra de las facultades que tenemos nosotros es el de observadores. Las entidades académicas nos piden acudir a algunos eventos como es ternas para directores o elección de consejeros alumnos. Está entre nuestras atribuciones acudir a apoyar a la comunidad universitaria. Ampliando un poquito lo que menciona aquí mi compañera defensora adjunta, la licenciada Erika Saldaña, me gustaría retomar el punto importante de la mediación. El Consejo General Universitario, que se llevó a cabo ahorita en marzo anterior, nos aprobó el nuevo reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Aquí en este nuevo reglamento se incluyó la mediación como una forma de atender, de resolver las quejas que se plantean en la Defensoría. ¿Por qué la mediación? Bueno, la mediación, mire, es algo muy sencillo. Consiste en las partes involucradas en algún problema que llega a conocimiento de la Defensoría. Nos sentamos, así como en esta mesa, a platicar, a dialogar, con presencia, desde luego, de la Defensoría, para buscar las alternativas de solución. Esto, en primer lugar, es importante porque evita que las relaciones interpersonales entre los universitarios, ¿verdad?, se hagan ríspidas, ¿no? Al contrario, la finalidad es que mantener una relación interpersonal entre la comunidad universitaria, de tal manera que, como universitarios que somos, podamos resolver nuestras diferencias y continuar trabajando, desempeñando la función que nos corresponde, siempre en beneficio de la propia universidad, ¿no? Trabajo que desempeña. Entonces, esa es la finalidad de la mediación, por eso la incluimos. Y debo decirles que esto, afortunadamente, nosotros somos pioneros y ya está permeando esta idea en la legislación de las más de 20 defensorías que hay en otras tantas universidades de nuestro país, porque se está observando que es un mecanismo muy adecuado y que no deteriora por un problema las relaciones interpersonales dentro de la comunidad, que es lo que nos preocupa y de lo que ustedes conocen muy bien. Por otra parte, hay otra función que estamos desarrollando, que ya lo decía la licenciada Erika, que es la observación. Como observadores, nos invitan a eventos académicos, ya mencionó algunos de ellos, y nuestra presencia, sin intervenir, solamente obedece a observar que se ajuste el evento, el acto, a lo dispuesto en la legislación universitaria. De alguna manera, somos garantes de la legalidad. Y esto ha ayudado en mucho porque, sobre todo, por ejemplo, en juntas académicas que a veces son un poco complicadas, uh-huh. la presencia de personal de la Defensoría trae como consecuencia que los académicos universitarios asuman realmente la función de académicos y el diálogo se haga de manera, se lleve a cabo de manera respetuosa, ¿eh? Sin que se desborden las pasiones ni nada por el estilo. Entonces, de alguna manera nuestra presencia va garantizando que vaya permeando la legalidad en estos eventos. Y por eso es que estamos insistiendo a que en las entidades, cuando el caso lo requiera, puedan invitar al personal de la Defensoría, con la seguridad de que estaremos presentes. No intervenimos para nada, solo vigilamos que el acto se lleve a cabo de manera adecuada, congruente con lo que establece la legislación aplicable. Así es, como bien dice el término, solo están observando para así que es, esto sí se lleve a cabo de la manera legal correspondiente, ¿no? Vamos a ir en un ratito a una pausa, pero me gustaría antes antes de ir a la pausa, platicar ya sobre esta situación de cómo se interpone una queja. Sabemos que hay un formato que se encuentra en la página de ustedes y me gustaría saber, qué sucede una vez que se interpone una queja ante Defensoría de los Derechos Universitarios. Ok, bueno, primeramente, el medio para interponer la queja, tenemos el formato que te comentaba en la página web, lo encontrarán de la Defensoría. Uh-huh. También podemos nosotros interponer la queja, por correo electrónico, uh-huh, presentándolo por escrito a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, también muchas alumnos, académicos o personal de confianza acuden con nosotros directamente y en la oficina les ayudamos a elaborar la queja. ¿Qué sucede una vez que se interpone la queja? Bueno, pues se revisa, obviamente por el titular de la Defensoría, lo platica con nosotros como defensores adjuntos y observamos si existe violación a la normatividad universitaria. Si no existe, orientamos. O se realiza la gestión pertinente para resolver el asunto, hablamos con las autoridades universitarias y gestionamos. Pero si consideramos que hay una probable violación al procedimiento, entonces se acuerda el inicio de queja, lo turna el defensor a las defensoras adjuntas para que investiguemos el hecho. Y podemos resolver a través de una recomendación, o puede ser una determinación de no violación por no encontrar ningún elemento que transgreda los derechos universitarios. Podemos también hacerlo a través de una conciliación entre las partes o solamente observar que falta quizás algún procedimiento para terminar y todavía no hay violación de procedimiento. Más aquí de momento no tenemos el formato de esta queja, pero qué apartados van a encontrar en este formato, okay, para que quienes estén quieran poner alguna queja por alguna situación sepan qué apartados van a encontrar. Sí. En el formato encuentras los datos personales, desde nombre, correo electrónico, matrícula, teléfono, entidad académica. Y hay un espacio donde tú puedes narrar los hechos acontecidos, uh-huh, o que tú sabes que te están causando alguna violación al procedimiento, y ahí tú narras exactamente lo acontecido. Y ¿Se protegen a los universitarios hasta qué punto? Porque muchos, yo creo que se quedan callados por medio de represalias o miedos, ¿no? De sus mismos compañeros, todo. ¿Hasta qué punto la Defensoría puede protegerlos? Bueno, aquí va a depender del hecho que consideren violatorio, que pongan en conocimiento de nosotros. Va a depender, ¿no? Es decir, me da la impresión de que es bueno, ¿a protegerlos de qué? ¿A protegerlos de qué? ¿De quién? ¿De quién? Vaya, aquí va a depender. Va a depender. A veces se piensa que cuando tiene un estudiante un conflicto con un académico, a lo mejor en eso, por ese lado va su idea, protegerlo de que vaya a haber algún tipo de represalia, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros, desde luego, buscamos, como lo señalé hace un momento, que el asunto sea resuelto sin afectar las relaciones interpersonales, ¿no? Buscamos la intervención de la autoridad académica con la finalidad de resolverlo de la mejor manera. Desde luego, evitando que se pueda dar hipotéticamente algún tipo de represalia que pueda perjudicar al estudiante. En eso tenemos mucho cuidado. Uh-huh. Por otra parte, también quiero comentar que en términos del reglamento de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, nosotros somos muy escrupulosos en el manejo de la información por disposición de nuestro reglamento de la materia y obviamente acatando las leyes vigentes en nuestra entidad federativa. En los datos personales que nos proporcionan con motivo de las quejas presentadas son tratados, protegidos en términos de la ley. Somos muy escrupulosos en eso. Incluso todas las recomendaciones que se publican en la página de la Defensoría, se suprimen los datos personales porque tenemos la obligación de observar estas disposiciones. Entonces, en ese sentido, me permito comentarle a la comunidad universitaria que somos cuidadosos de manera muy puntual de la información que ahí se maneja. Así es, eso es muy importante que tengamos toda esta información muy clara, porque bueno, también es parte de decir, ¿hablo, no hablo? ¿Qué va a pasar con mi nombre? ¿Qué va a pasar con mi situación? ¿No? Vamos a ir a una pausa musical, pero vamos a dejar esta pregunta al aire. Ya nos comentaba el maestro algunas de estas circunstancias en las que pueden ustedes pues entrar, como por ejemplo la cuestión de exámenes, ¿no? O por ejemplo, ser observadores en ternas para directores o para elección de consejero alumno. ¿En qué otros ejemplos podemos acercarnos con ustedes para apoyarnos y sobre todo para orientarnos si hay alguna situación que no nos está ahí como cuadrando? Vamos a dejar la pregunta al aire y reiteramos, la línea es 817-5117 si tienen alguna duda sobre lo que estamos platicando o quieren hacer un comentario. Vamos a una pausa y regresamos. A la nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa si no olvido, moriré? Y otro crimen quedará sin resolver. We'll be right back. Otro crimen quedará sin resolver. Y ya estamos de regreso aquí con el tema de Defensoría de los Derechos Humanos de los Derechos Universitarios. Y bueno, pues seguimos invitando a toda la gente que todavía tiene un poquito de dudas acerca de este tema a que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook en el sitio Facebook en Centro Centinela Sendiu. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en el @Sendiu, en Instagram @Sendiu-V, en el mail naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y aquí, bueno, pues aprovechen que están resolviendo todas las dudas que tenemos. Vamos a seguir retomando un poquito el tema de lo de la, estábamos hablando de la importancia de la privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Si nos pueden comentar un poquito. Claro. El aviso de privacidad es un documento que se pone a disposición de las personas a las cuales se le van a recabar los datos personales. Este documento es de forma física o electrónica y es con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. Como hace rato lo mencionaba el maestro Rivera Huesca, nosotros contamos con un reglamento de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y cuando esta defensoría publica el contenido de las resoluciones, testamos o suprimimos esos datos para proteger siempre y cuando no sean servidores públicos. Esos no se testan. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. La importancia de la queja de los estudiantes universitarios. ¿Cuáles son la confianza que lo, yo quiero que tengan la confianza de los universitarios acercarse? ¿Cuál es el primer paso, digamos, que tienen que hacer y qué necesitan? Bueno, ya lo señalaba aquí mi compañera Erika. Nosotros los invitamos a que cuando tengan alguna duda sobre alguna situación, algún hecho, a quién dirigirse, qué hacer, en fin, pues acudan vía telefónica, vía correo electrónico, por cualquiera de los medios que tenemos disponibles a la Defensoría para que podamos orientarlos sobre qué hacer, a quién dirigirse, cómo plantear la situación que confronten, ante quién, ¿verdad? Eso es importante, es un servicio que tenemos abierto en los horarios en que trabajamos para toda la comunidad universitaria. Por favor, no se queden con duda, no se queden con dudas respecto a qué hacer, a dónde dirigirse, etcétera, etcétera. Con confianza hablen a la Defensoría, que siempre estamos en la mejor disposición de poder orientarlos en todo el acontecer universitario. ¿Nos podrían decir los números telefónicos y las redes sociales a las que se deben de acercar los universitarios? Claro, por supuesto. Nuestro teléfono es 818-8937 o 842-1700, extensiones 10513, 10512, 10514. Estamos ubicados en la calle Veracruz, número 46, departamento 4, fraccionamiento Pomona. Nuestro código postal es 91040. El sitio web para que nos puedan ver o visitar es www.v.mx/defensoría o a través del correo electrónico que tenemos, que es defensoría@v.mx. Los medios electrónicos que ocupamos son Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios V o Twitter @defensoría_v. Para que estén en contacto con claro. ustedes y bueno, para cualquier duda también que tengan sobre el tema. Habíamos dejado una pregunta pues en la mesa en cuanto a algunos ejemplos en los que podemos acercarnos a Defensoría de los Derechos Universitarios para que nos puedan apoyar. ¿Cuáles serían algunos otros ejemplos? Bueno, mire, yo lo que les dije hace un momento, en lo general, en lo general, para no ejemplificar y pensar en limitar, en que están limitados en cuanto a llegar y a hacer algún planteamiento en la Defensoría, cualquier duda que tengan con relación a su escolaridad, con relación a las diferentes actividades que desempeñan en el desarrollo de los programas de estudio y demás, en lo que tengan duda y que nosotros podamos apoyarlos, diríjanse a la Defensoría con todo gusto. Creo que el personal que ahí presta sus servicios está capacitado para proporcionar la orientación en cualquier petición que se formule. Orientamos respecto a los pasos que debe seguir, ante quién se debe dirigir, etcétera, etcétera, porque es muy variada la problemática que nos plantean. Entonces, eso nos lleva, desde luego, a que el personal que ahí presta sus servicios, bueno, esté capacitado, conozca todo el acontecer universitario, estemos al día, al tanto de lo que acontece, cuáles son las atribuciones de los funcionarios, de las autoridades, de los consejos técnicos, de las juntas académicas, etcétera, etcétera, para estar en condiciones de poder orientar debidamente a el peticionario. No se queden con las dudas, acudan a la Defensoría, que está a sus órdenes, es un organismo para el servicio de toda la comunidad universitaria. Así es. Algo que yo creo que también es importante, ¿qué cuestión no compete, por decirlo de una forma, a Defensoría de los Derechos Universitarios? También para saber qué cosas sí podemos y qué no. Bueno, mire, básicamente nosotros, la Defensoría no interviene en asuntos de carácter laboral. Ahí sí estamos impedidos por disposición del propio Estatuto General y de nuestro reglamento. El área, cuando en el hecho se involucra alguna cuestión de tipo laboral, es decir, que está afectando la relación de trabajo que tiene la universidad con sus académicos, empleados, personal técnico, administrativo y manual, ahí no podemos intervenir porque eso se rige por los contratos colectivos y por las disposiciones relativas al derecho al trabajo, ¿no? Ahí sí no podemos intervenir para nada. Fuera de todo este ámbito de carácter laboral, bueno, nosotros podemos intervenir, ya lo señalamos, orientando, haciendo gestiones, recabando información, integrando expedientes, haciendo visitas al lugar de los hechos, entrevistas y demás, con la finalidad de tener conocimiento del hecho y poder pronunciarnos si existe o no una violación a los derechos universitarios. Así es. Y bueno, y es muy importante el aspecto de la vinculación, y sabemos que, bueno, en el mes de octubre hay un evento que tienen también programado ustedes. Me gustaría platicar con qué instancias están vinculadas y este evento de Red de Defensorías de Derechos Universitarios para el mes de octubre. Bien, mire, la Defensoría de los Derechos Universitarios forma parte de la Red de Defensores de Derechos Universitarios, por sus siglas conocida como REDU. Es un organismo que agrupa a más de 20 universidades mexicanas que cuentan con la figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero también se encuentran o forman parte de este organismo, en calidad de invitados especiales, defensores de universidades de Norte, Centro y Sudamérica, e incluso de España. El próximo mes de octubre, los días 18 y 19 de octubre, tenemos un evento de carácter internacional en el que van a participar defensores que vienen de los países que le acabo de señalar, y este evento se va a llevar a cabo en la sala anexa a la Tlacna, los días, dije, 18 y 19 de octubre. El sistema es a través de conversatorios. Va a haber un primer conversatorio que se va a desarrollar el jueves 18 de octubre, que va a abordar el tema del derecho humano a la educación en las universidades públicas. Un segundo conversatorio, el mismo día 18 de octubre, se denominará la violencia en el ámbito universitario, medidas para prevenirla. Aquí tenemos, por ejemplo, la intervención de la defensora de la Universidad de Clemson de los Estados Unidos, la defensora de la Universidad del Salvador República del Salvador, Claudia Melgar, y un académico de la Universidad de Aguascalientes. Al día siguiente, el 19 de octubre, tenemos el tercer conversatorio, que será denominado La Salud Mental y los Derechos Universitarios. Aquí interviene una defensora de la Universidad de Victoria, del Canadá, un defensor de la Universidad de Zaragoza, es una filial de la UNAM, y una persona de la Universidad de Aguascalientes. Esos son los tres conversatorios que tenemos. La temática que se va a abordar creo que es importante para la comunidad universitaria, y esperemos que los días 18 y 19 de octubre, en la sala anexa a la TLACNA, que es la sede del evento, la comunidad universitaria nos acompañe. Creo que es importante su presencia, y además la interacción que puedan tener con estos defensores, expositores de los temas, porque eso va a permitir un diálogo franco, abierto, con la comunidad universitaria. Estamos invitando a toda la comunidad y esperemos que nos acompañen. ¿Hay que inscribirse en algún portal, llegar directamente, tiene costo, un poquito más? ¿Dónde podríamos? Mire, no tiene costo, no es requisito la inscripción, la asistencia llegar. Y su participación. ¿En dónde pueden encontrar la programación de estos conversatorios? En nuestro sitio web, ahí encontrarán en la Defensoría, está la imagen institucional, que es un libro, está muy bonito, los invito a que lo vean, donde dice 50º Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. Ok, reiteramos, la página web es www.uv.mx/defensoría. Así es. Y bueno, yo creo que muchas veces cuando hay alguna situación que compete a Defensoría de los Derechos Universitarios, buscamos a lo mejor tener una previa orientación de cómo proceder. A lo mejor ya sabemos que existe este formato que ya nos platicaba la licenciada Erika, pero quizás no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué documentos tenemos también que presentar, digamos, un poquito como de testimonio de que hay alguna situación que no nos está cuadrando. ¿Qué necesito hacer previamente para interponer una demanda, por decirlo así? Queja. Ya los demandé. Bueno, pueden solicitar asesoría vía telefónica, como comentamos, o acudir con nosotros. Platicamos en un caso específico con los alumnos, escuchamos de qué se trata el tema para poderlos orientar, porque muchas veces no es necesario interponer la queja, podemos orientarlos o hacer la gestión. Y bueno, los documentos que se piden cuando efectivamente vemos una probable violación de procedimientos, es que nos dejen datos personales, como su nombre, teléfono, matrícula. Es muy importante porque en base a este requisito, nosotros podemos solicitar información como es su CARDEX, para ver las calificaciones, cuáles experiencias, porque no tienen todavía la visión, no todos, obviamente, la visión completa de cuáles son las materias del área de formación básica o disciplinar. Entonces tenemos que checar datos específicos. Y bueno, dejarnos algún teléfono para podernos comunicar, estar en contacto o correo electrónico. Mire, adicionando lo que dice mi compañera, aquí va a depender del tipo de queja que se plantee, ¿no? Uh-huh. De la naturaleza de la queja. A veces las quejas se plantean. Le voy a hacer un comentario. Por ejemplo, una estudiante se queja de que es víctima de acoso por parte de un compañero, ¿no? Y que eso le genera un estado de ansiedad, un trastorno y demás, ¿no? Porque desconoce cuáles son las intenciones que persigue este compañero al acosarla. Bueno, nosotros intervenimos en el sentido de buscar, le tomamos los datos que ella nos proporciona, nos entrevistamos con la persona que está señalando como acosador para ver su versión, ¿verdad? Y, por ejemplo, entrevistamos a compañeros de la comunidad de su adscripción, pues para obtener más datos, si es viable, acudimos al lugar, revisamos las instalaciones, en donde dice la persona quejosa que han ocurrido este tipo de hechos y demás. Desde luego, involucramos a las autoridades universitarias correspondientes De manera que recabamos toda una información que nos permita estar en condiciones de, junto con la autoridad universitaria, visualizar si efectivamente hay algún tipo de violación a alguno de los derechos universitarios. Y entonces se plantean las alternativas de solución. En muchos casos hemos tenido también esta interacción con las autoridades, y se han llamado hasta los padres de los muchachos involucrados para ponerles en conocimiento y buscar las soluciones que de manera evitar este tipo de eventos sin perjudicar la escolaridad ni generar algún otro tipo de problema, sobre todo cuando las víctimas son mujeres. Les damos especial atención porque en muchos casos, lamentablemente, las universitarias son sujeto pasivo de todo este tipo de hechos. Entonces, en la Defensoría de los Derechos Universitarios, bueno, el equipo que ahí colabora, salvo su servidor, pues todos son mujeres, ¿no? Son mujeres que desde luego eso permite que haya una mejor interacción, que puedan de manera abierta hacer los comentarios respecto a la situación personal que les está pasando. Esto desde luego sin invadir la esfera de atribuciones que corresponde a otros organismos universitarios, como lo es la unidad de género, por ejemplo. No invadimos, sino coadyuvamos precisamente en la solución de esta problemática cuando llega a presentarse a la Defensoría. Entonces, no tenemos un parámetro muy estricto, va a depender de la situación que nos estén planteando, ¿no? Y es lo que solicitamos a veces, que nos proporcionen la información, la documentación que tengan, pues para estar en posibilidades nosotros de poder tener una revisión minuciosa del asunto y poder plantear las alternativas de solución o las recomendaciones que sean pertinentes. Muy bien, pues entonces vamos concluyendo. Lo más importante es que, bueno, principalmente se acerquen a las oficinas ubicadas. ¿Nos pueden repetir en dónde? Sí, nos encontramos en la calle Veracruz, número 46, departamento 4, fraccionamiento Pomona. ¿En qué horarios? De 9 a 2 y de 5 a 8. Ok, ¿y a través de las redes sociales se pudiera hacer la queja o se les invita a que vayan...? Mire, las redes sociales desde luego cumplen una función de información, pero en las redes sociales se va a complicar un poco. Claro. Por eso es que tenemos en nuestra página un formato de queja. Ya les estamos aquí comentando, mi compañera se los está señalando. Si no pueden ir físicamente, bueno, llenen el formato. De hecho, de las zonas en donde se encuentran instalaciones universitarias, ¿no? Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Boca del Río. De todas estas zonas, cuando hay problemas, nos llegan las quejas vía internet. Y desde luego se atienden de inmediato, con prontitud. Eso es una de las funciones importantes que tiene la Defensoría. No que llegue el documento, el escrito de queja y guardarlo ahí en el cajón. No, de inmediato se le presta la atención por los medios electrónicos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eso no es un impedimento, ¿no? La vía telefónica, ahora las redes para poder atender de manera adecuada. Y cuando el caso lo requiere, dependiendo de la naturaleza, nos trasladamos a las zonas. Hemos estado desde luego participando como observadores en eventos académicos en la zona de Veracruz, por ejemplo, en la zona de Córdoba, Orizaba. En las otras zonas no nos han invitado todavía, pero tengan la seguridad de que cuando nos inviten, nos requieran de nuestra presencia, pues haremos el esfuerzo por estar ahí con ellos, porque lo que nos interesa es que hacia el interior de la comunidad universitaria permee la cultura de la legalidad, tanto por parte de estudiantes, académicos, como de autoridades universitarias. Que no se malinterprete que estoy diciendo que hay ilegalidad. No, que hacemos el esfuerzo porque todos respetemos la normatividad que nos rige. Eso es parte de las características de la autonomía universitaria, ¿no? Que tenga su propia legislación y que, bueno, esa legislación que nos rige, pues tenemos que respetarla a los universitarios para que las relaciones interpersonales pues se desarrollen dentro del marco del respeto, de la legalidad, ¿verdad? Y podamos conseguir todos los fines que persigue la universidad, que es preparar profesionales de alto nivel competitivo en el mercado laboral. Así es. Estamos prácticamente a cuestión de menos de un minuto para finalizar la charla del día de hoy. Queremos agradecer a la señora Reina Morales, quien felicita al programa y a los invitados, obviamente, por su participación. Y le parece que el tema que se está abordando el día de hoy es muy interesante. Y como lo reiterábamos al inicio de la entrevista, precisamente pues para que toda la comunidad sepa la situación y a dónde podemos acudir. Y pues también los chavos que están ingresando ahorita, pues... Prácticamente ya no nos queda chance para dar una conclusión, pero pues queremos agradecer a la Defensoría de los Derechos Universitarios, al Defensor de los Derechos Universitarios, maestro Jorge Luis Rivera Huesca. Muchísimas gracias, maestro, por el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan, que a través de este programa poder tener un contacto directo con la comunidad universitaria. Y desde luego un saludo muy afectuoso a la doctora García Oramas, doña María José García Oramas, una persona que admiramos por el trabajo universitario que ha desarrollado, ¿verdad? Al frente de la unidad de género y ahora en el CENDIO, pues así una es. Cordial felicitación, creo que es una persona muy valiosa y ojalá nos sigan dando esta oportunidad de dirigirnos por este medio a la comunidad universitaria, de entablar el diálogo, de darles a conocer para que no se les olvide qué hacemos, quiénes somos y dónde estamos. Que se sientan protegidos, yo creo que eso claro es bien que importante, sí. Que no se sientan solos. Y también a la licenciada Erika Saldaña Navarro, quien es defensora adjunta. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y bueno, estamos ahí para servirles a la comunidad universitaria. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, María José, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Y también a María Soledad Macías Pérez por estar cada semana con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Esto fue Naturalmente Universitario. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.